Nosotros decimos, si lo tocan a Robbie, nos tocan a todos, porque en realidad lo diríamos por cualquier militante, por cualquier dirigente, por cualquier compañero, porque la pelea en la Argentina es por la vigencia de los valores democráticos. Eso está en discusión. Está en discusión si un dirigente sindical, por pelear por los derechos de los trabajadores, tiene que vivir amenazado. Eso está en discusión. Estamos en una situación de que si no reaccionamos, si no generamos amplísimos apoyos y rodear a cada uno de estos conflictos, estos tipos van a creer que tienen la patria amenazada. Y nosotros, como decía la compañera Cecilia Martínez el otro día, la verdad que nuestra pelea es una pelea con la tiza y el pizarrón. Nuestra pelea es una pelea con el guardapolvo blanco. Nuestra pelea es una pelea que rescata las mejores historias de lucha de nuestro pueblo y también de los más de 600 maestros asesinados y desaparecidos. Y queremos ser muy claros, y esto lo digo en nombre de todos los gremios docentes, exigimos que el ministro Bullrich y el ministro Triaca cumplan con la ley. Exigimos que nos convoquen a paritarias, sin aprietes, sin amenazas, sin presiones. Exigimos discutir tranquilamente como lo hemos hecho a lo largo de todos estos años. Y claramente le decimos al gobierno nacional, a Patricia Bullrich y a María Eugenia Vidal, que dejen de instalar la agresión como método de diálogo. Dijeron que venían por la República, dijeron que venían por el diálogo, y lo único que tenemos son aprietes mafiosos. Queremos claramente una investigación de las amenazas a nuestro compañero Roberto Baradel y queremos paritarias en paz. Vamos a pelear la CETERA, los gremios nacionales, los maestros, no nos ponemos de rodillas, no vamos a parar, tenemos plan de lucha nacional, hay conflicto nacional, si no hay paritaria nacional. No vamos a aguantar, no vamos a aceptar ningún apriete y vamos a seguir marchando todas las veces que sea necesario para defender nuestros derechos. Muchísimas, muchísimas gracias. Lo primero que quiero decir, teniendo a Tati y a Nora al lado mío, no necesito más que eso, que estoy absolutamente cuidado, que estamos absolutamente fortalecidos y que con ellas dos solamente podemos ganar cualquier lucha que tengamos por delante. La verdad que estoy muy, muy feliz por la solidaridad, por la adhesión, no porque uno no ya esté escaldado de o esté amiantado, ¿no?, de las cosas, de los ataques y demás, pero fundamentalmente por mis hijos y por mi nieto, por mi familia. Bueno, gracias Lorena, está acá mi compañera también, bancando toda la familia, porque estos cobardes no se dirigen a mis hijos y a mi nieto. Mi nieto no cumplió un año, miren si son cobardes. Sí, yo la verdad que alguna vez los quisiera tener cara a cara, los quisiera tener cara a cara, por esta bajeza, por esta cobardía. Pero estoy absolutamente convencido que haciendo lo que hacemos, cuidamos a nuestros hijos y a nuestra familia, porque peleamos por un país inclusivo, por un país para todos, para un país que no haya amenazas, por un país que no tenga miedo, por un país que nos encuentre a todos juntos. Le digo sinceramente, todo este fin de semana fue muy fuerte, fue muy fuerte. Todas las llamadas por teléfono, recibidas, los correos, en la solidaridad internacional, todos los organismos de derechos humanos, los compañeros de los diferentes gremios, de organizaciones sociales. Estoy profundamente emocionado y agradecido, les vuelvo a decir, no en particular por mí, sino por mis hijos y por mi nieto. Y por mi familia, porque esto genera mayor tranquilidad cuando intentan conmover otros estamentos que no son los estamentos de la militancia permanente y de la pelea. Entonces esto da mucho mayor tranquilidad. No hay ninguna custodia me va a dar tranquilidad que la solidaridad de todos ustedes, del pueblo argentino, del movimiento obrero, de los organismos de derechos humanos. Agradecerles profundamente a todos ustedes. Decirle que no hay amenaza que nos pueda parar. Nosotros no tenemos precio, no nos pueden comprar, no tienen carpetas con qué apretarnos. Tenemos la convicción que tuvimos toda nuestra vida. Tenemos a los 30.000 compañeros desaparecidos. Tenemos a Estela Maldonado, a Mari Sánchez, a Carlos Puente Alba, y vamos a seguir peleando por el conjunto del movimiento obrero de este país, por defender la escuela pública y por construir un país para todos. Muchas gracias, compañeros. El orgullo de tenerlos todos acá con todos nosotros. No es Roberto Balaguer, es el movimiento obrero, es la posibilidad de construir un país para todos. Muchas gracias a todos.